Vamos a algo así como seguir las huellas de un joven. Vamos a pensar primero en un muchacho en plena flor de la vida, mucha musculatura, fuerte, jugando al básquetbol o el fútbol o lo que fuera, y bien vigoroso, sin problema. Y vamos a acompañarlo en las varias etapas de la vida hasta la etapa final, la sexta. Ustedes saben que una de las cosas que tienen los pecadores para no acercarse al Señor no es porque no crean en la Biblia y todo cuanto se dice acerca de Dios, de Cristo, de la salvación, sino que tienen sus excusas, y muchos muy diplomáticamente posponen, siempre creen que va a haber otro momento. Bueno, hay algunos que, por ejemplo, dicen, yo ya tengo mi religión y con esto me basta, ¿sí? Como para que uno se calle. Bueno, otros dicen, ustedes aborrecen a María, y esto yo no lo puedo aceptar. ¿Por qué la aborrecen? Por supuesto que no aborrecemos ni a ella ni a nadie. Después de todo, ella es nuestra hermana en la fe, no es reina del cielo, no es madre de Dios, pero es nuestra hermana en la fe, y hasta donde yo puedo ver por las Escrituras, fue la primera en reconocer a Jesús como su Salvador. Ella dijo que Él era su Señor, su Dios y su Salvador. Bueno, entonces, ¿por qué lo voy a aborrecer a mi hermana? Aparte de eso, no me hizo ningún daño, está muy lejos de mí, está en el cielo. Es decir, su cuerpo está sepultado en algún lugar, pero ella está con el Señor. Y otros dicen, bueno, es que ustedes comenzaron con Lutero, nosotros venimos desde Pedro. Tampoco eso es cierto, pero son excusas. Ah, y otros dicen, bueno, yo creo que todas las religiones son buenas, siempre cuando uno es sincero. Ustedes no dijeron ni una palabra de religión, pero la persona ya le habla de religión. Porque cualquier palabra relacionada con Dios, con Cristo, con la salvación, etcétera, tiene olor a religión. Entonces enseguida le meten la palabra religión. Ustedes tienen eso que cada uno interpreta la Biblia a su manera. Tampoco es cierto. No es cierto eso. El Espíritu Santo, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo le acompaña, o sea, le ayuda a entender las Escrituras. El hombre que no es salvo, que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender. Así que esas excusas no tienen sentido. Y yo prefiero estar donde estoy, dicen otros, mis antepasados pertenecieron a esta religión y yo no veo ninguna necesidad de cambiar de religión. Rápidamente la conversación con una persona imaginaria, vamos a pensar en un joven, en un caballero. Recuerdo que cuando era jovencito, en la zona donde vivía con mis padres, se decía que cuando uno lee la Biblia, salió eso, yo no sé cómo, íbamos a la escuela primaria todavía, va a quedar loco. Así que no hay que leer la Biblia porque uno va a quedar loco. Bueno, yo creo que yo leí la Biblia como 30 veces entera y todavía, hasta donde entiendo, no estoy loco. Y así que, pero eso son cosas que la gente dice. La lista de excusas podrían ser mucho más largas, pero vamos a enumerar 6 excusas principales que ofrece el caballero imaginario. Puede que sea usted mismo, pero como yo no sé quién es usted, debemos admitir que hay pecadores que no invocan lo que podrían llamarse excusas, pero actúan en base a esas excusas que vamos a enumerar. Ellos no hablarían, por ejemplo, de María, ni de Lutero, ni de quedar loco por leer la Biblia, de ser parte de la única verdadera iglesia y que Pedro fue el primer papa. Ellos no hablan de eso. Ellos no creen eso realmente. Ellos se dan cuenta que eso no tiene sentido. Se trata de personas que convencen, o sea, se convencen porque conocen la verdad, y su principal pregunta es, o argumento es, bueno, todavía no. Por ejemplo, el muchacho dice, soy demasiado joven para ocuparme de religión. Esa es la primera. Está fuerte. Si usted pudiera ilustrarlo, vería, ¡Uy, qué musculatura! Así cuando éramos muchachos, ¿no? Y entonces decíamos, había, parece apenas como un limoncito chico acá, y pensábamos que éramos unos tarzanes. Así era, yo recuerdo que yo también hacía eso, yo creo que todos, en demostrar que son, porque veíamos nuestra hermanita y todo parecía masa para pan, así muy, no, o sea, muchacho fuerte, yo ahora no, y está tirando la pelota ahí en básquetbol y se ven los músculos y todo, así, hablarle de Cristo, no, yo soy joven, si seguimos la pista de ese tipo de pecador, desde su temprana edad, pronto descubriremos que no se trata de esa sola vez. Satanás está muy contento cuando logra a esa edad su objetivo, y lo logra porque él ya sabe qué tiene para cuando el muchacho ya no sea así tan muchacho, soltero y todo. Hace algunos años había una famosa canción que decía, no sé cuántos de ustedes recuerdan, yo no soy muy de las canciones así populares y todo, más bien de himnos. Decía, quiero tener 1,000,000 de amigos. ¿No era brasileña esa? Creo que era. ¿Cómo iba eso? ¿Eh? Sí, quiero tener 1,000,000 de amigos. Y, ¿eh? Bueno, algunos dicen que quieren cantar el solo, pero yo no permito ahora. Bueno, en plena juventud el muchacho piensa en deporte, piensa en amigos, piensa en estudios y más o menos sigue. Piensa en fútbol, ciclismo, natación, básquetbol y una larga lista de deportes. Va en uno, va bien, piensa en el otro. Y claro, Satanás lo tiene tan ocupado. Además, se hace un poco famoso y gana mucho dinero. Y lo venden por tanto y cuanto que lo compraron los belgas o los alemanes o los españoles. Y ¡uy, es una gran cosa! Así es como piensan. Tienen mucha fuerza, es cierto, son jóvenes, no hay problema, se cuidan, no hay problema, y mucho humo en la cabeza. No le sale humo por las orejas porque todavía no es tiempo, pero un día saldrá. Bueno, ahora, él no piensa rechazar definitivamente. Estamos hablando de un pecador perdido que solamente, bueno, pospone su decisión por Cristo. Se le habla y dice, ahora no. Y cuando de repente corre en el dial, en alguna radio, y se da cuenta que alguien predica el evangelio, rápido corre a otro lado, porque hay también aquellos que dicen, no me hables, porque una vez que yo sepa, voy a ser culpable, así que mejor no quiero saber. Entonces no seré culpable delante de Dios. Él sabe que tal vez habría que detenerse y hacer una evaluación y ver si tal vez ha llegado el momento para pensar en la vida espiritual también. Él no piensa que detrás de su decisión, por ejemplo, de postergar, no hacer caso ahora que es joven, está el peligro de seguir haciéndolo. Y el 99,9% es verdad. La persona que comienza a posponer se acostumbra a eso. Su conciencia le habla que debe hacer algo, pero esa persona, a menos que tenga un buen accidente, grande accidente, pierda la pierna, pierda un brazo, o queda tullida, o quede sin poder caminar, esa persona difícilmente cambie. Va a continuar. Por eso yo quiero que sigamos juntos hasta llegar desde la cuna hasta la tumba. Pero no tanto la cuna, nos interesa el bebé por ahora. Nos interesa el muchacho ya en sus 18, 19, 20 años, por ahí, más o menos. Este tipo no entiende que Satanás está detrás de todo este asunto, le hace caso y piensa que no, que es el más sabio del mundo. Esa gente religiosa, así que anda todo olor a incienso. No, yo quiero divertirme, yo quiero ganar dinero, yo soy deportista, tengo una energía que me sobra, sale en chispa por todas partes. Así que, no, y cantar, pecador, ven a Cristo. No, yo, en eso, no, yo tengo mi música favorita. Eso es música. Es si te escuchan todo el tiempo la misma cosa. Pero para él, eso es lo mejor que hay. Entonces, no, eso a mí me gusta y se acabó. A eso lo otro dejo para los viejos, pelados o blancos. Porque uno tiene cabello, todo está blanco. Yo por lo menos arreglo el mío para que no sea blanco. Cierta vez uno de estos caballeros dijo: yo fui llevado a la iglesia y me salpicaron con agua. Estaba hablando de bautismo. Luego me casé y me salpicaron con arroz. Y eso es todo lo que fue a la iglesia. Y alguien le interrumpió y dijo: una vez más irás, bien vestido, de traje y todo, y te salpicarán con tierra. Eso es exactamente lo que ocurre. Una vez más lo llevarán y usted tendrá que ir aunque no quiera. Bien derechito, acostado. Y ustedes ya saben lo que esto significa. ¿Probó alguna vez no respirar? ¿Miró el reloj? ¿Cuánto tiempo usted puede estar sin respirar? ¿Un minuto? ¿Va a aguantar? No me venga con eso. Totalmente. Entonces, sí está. Y la gran ventaja que tiene este tipo, que le salpican con tierra, es que no es un minuto. La procesión al cementerio puede ser bien larga y no respira para nada. Ahí lo llevan. Tal vez usted es demasiado joven para pensar en Dios. Todo joven debe recordar algunas palabras. Salomón nos deja muy buenas lecciones. En Eclesiastés 11:9 hasta el 12:1 le voy a leer. Eclesiastés 11, versículo 9 hasta el 12:1. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora el consejo, 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Claro, ¿por qué pasa? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 11, 9 al 12 y hasta, digamos, hasta el 12:1. Bien, el autor a los hebreos amonesta, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nadie sabe cuándo le viene la muerte. Y la salvación es solamente mientras uno vive. Una vez que usted ha dejado el cuerpo y su alma salió, y la choza sea nueva, sea joven el cuerpo, lo que fuera, se fue. Es tan serio esto que en el versículo 15 vuelve a decir: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, eso estamos en Hebreos capítulo 4, versículo 7, no endurezcáis vuestros corazones. Y de nuevo se repite en el 4:7 también, otra vez determina el día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos capítulo 3:13, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es el engaño del pecado. Usted puede decir que el asunto suyo es por deporte, por lo que fuera. Es el engaño del pecado. Cuando una persona joven, un muchacho, cree que el mundo le ofrece placeres, que la vida cristiana se lo quitaría todo ese gozo y alegría y disfrute de la vida, el joven no piensa que su evaluación es incorrecta, claro, porque está engañado por el pecado. Es como un borracho. Él piensa que va en dirección correcta, él piensa que dice cosas buenas y sin embargo habla sandeces de las cuales se avergonzaría mucho si supiera luego lo que dijo. Cuando menos piense, descubrirá que la juventud es fugaz. Aun cuando no le pase nada en la juventud, se dará cuenta que perdió preciosos años para nada y parecía todo muy brillante, pero rápidamente, como un relámpago, pasó todo. Cualquier edad es buena para recibir a Cristo y ser salvo, pero ninguna como la niñez y la juventud. ¿Cómo es que decía un hermano siempre? Yo era muchacho todavía, recuerdo siempre, él decía, juventud, divino tesoro. Pues eso se repetía antes mucho eso. Y después decía, ser joven es bueno. Ser cristiano es mejor. Ser joven y cristiano es lo mejor. Y tiene razón. ¿De cuántas cosas se libran aquellos que en su juventud reciben a Cristo por Salvador y viven lo trazado en las Escrituras? Así que la primera excusa de este fulano, que no le vamos a poner nombre, usted puede poner el nombre que quiera, con tanta fibra, con tanta fuerza, con tanto cuerpo atlético y todo esto, con tanta memoria, con tanta capacidad que entretuvo a tantos, pasa a otra etapa. Y ahora ya es otro hombre. Usted vuelve otra vez al mismo y le habla de Cristo. Ah, estoy demasiado ocupado para pensar en Dios. No, ahora no. Al joven imaginario, muy jovial, corriendo tras la pelota, participando en una carrera tal vez de bicicletas, escalando montañas, ganando trofeos por su resistencia y por sus habilidades en tantas y cuantas disciplinas deportivas. Ahora imaginemos al mismo joven, pero ya casado, con uno o dos hijos. Bueno, está muy ocupado. Sus ocupaciones, sus intereses, sus responsabilidades, todo ha cambiado. Él aún físicamente ha cambiado. ¿Vieron ustedes que un joven que casi siempre se mantiene delgado y todo, cuando se casa, el problema que tiene? Van acumulándose kilos que nunca esperaba. Ahora su esposa lo llama desde el automóvil diciéndole que no le alcanza el dinero que tiene para cubrir las compras que tiene que hacer, que por favor ayúdeme. Nadie le molestaba antes, ahora le molesta. Ahora tiene que verse porque el chiquillo se enfermó y es necesario ir urgente a emergencias o al médico, donde fuera. Antes no tenía ese problema. Ay, sí que estoy ocupado. Ahora en el trabajo no hay mucha seguridad y probablemente sea despedido y se quede sin ingreso seguro. Ya no es joven, ya no es atleta, ya no recibe allí, ya no lo codician otros equipos por ahí, ya no se vende por millones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora la excusa para pensar en Dios es: estoy demasiado ocupado para pensar en Dios. Esto déjenlo a otras personas que ya tienen olor a muerte. Yo no, yo todavía vivo. Esta etapa de la vida también pasa pronto, muy pronto. Yo puedo hablar con cierta autoridad porque pasé, hasta aquí yo ya pasé todos los dos, era joven, era niño y era casado, recién casado y todas esas cosas. Es cierto que de nuevo estoy recién casado, pero no tiene nada que ver con esto. Esta etapa pasa pronto, pero el hombre que ya hizo una vez el trabajo de poner a un lado el asunto cuando era joven, ahora con más razón. En lugar de decir, bueno, ya me presentaron el Evangelio. Y suponiendo que la misma persona que le habló antes vuelve a hablarle. En tercer lugar, estoy demasiado feliz. De repente, sí, tiene trabajo, su esposa está bien, sus hijos crecieron, ya son más o menos independientes, probablemente ya están en la universidad, y otra vez se le presenta, caballero, usted necesita pensar en su vida espiritual. Pero como él tiene la idea que ser cristiano es andar así triste siempre, no bañarse seguido, si es hombre no afeitarse y menos usar perfume y no peinarse, más o menos ser así medio dejado. Entonces dice, yo para eso no. Tengo a mi esposa, estamos tan bien, estamos saludables y no, ahora no quiero ni pensar en eso. Gracias, gracias. Somos felices como individuos y estamos contentos así. Yo tengo mi religión, a veces yo voy a la iglesia, voy con mis padres o con los padres de ella, y los hijos ya se están independizando y todo, quiere decir que Dios me quiere mucho, que está todo muy bien, y así que ya. No entiendo por qué ciertas personas me persiguen siempre con eso de Dios, de Cristo, de Evangelio, de salvación, de cielo, de infierno. ¿Para qué quiero eso si soy feliz como estoy? ¿Por qué? Vayan a molestar a otros por ahí. ¿Quieres creer en Dios? Bueno, entonces, adelante, cree en Dios, pero no me molestes a mí. ¿Quieres creer en Buda? Adelante, cree en Buda. ¿Quieres creer en Mahoma? Adelante, sea mahometano. Todos ellos y cada uno en particular dicen ser la única verdadera religión. Yo no quiero escuchar eso. Yo trato de hacer el bien que puedo, de no engañar a nadie, de ser un buen ciudadano, y vaya usted a averiguar por los vecinos o en mi trabajo y verá que soy una persona modelo. Yo no robo, no estafo, no mato, no insulto a nadie, y suelo dar una que otra limosna a los pobres muchachitos que quieren limpiar los limpiabrisas ahí, que todo lo que hacen es ensuciar, pero yo igual soy muy bueno con ellos. ¿Está usted preparado para la muerte? Alguien le dice, ¿qué? ¿Muerte? ¿Para un hombre de mi edad, en plena flor de la vida? Bueno, permítame relatar un caso. Le dice este individuo que dice, este tipo, yo le voy a seguir hablando. Y le relata. Y dice, yo le voy a leer un texto de la Biblia. Y suponiendo que este caballero imaginario está dispuesto a escuchar. Bien, le voy a escuchar. Y escucha en Lucas. Encuentra allí en el capítulo 12, versículos 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, aquí está la primera vez que encontramos el nombre de este muchacho, se llama necio. Esta noche, y si Dios le llama así, así que debe ser cierto. Esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué será? Es lo mismo que usted diga, esta noche morirás, nene. Necio. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La parte fuerte aquí para nuestra reflexión es la falta de cordura. ¿Cuán torpe puede ser el hombre? ¿Cómo puede confiar viendo que tanta gente, aún sin accidentes y nada de eso, mueren jóvenes? En cualquier momento, la muerte nunca pide permiso ni hay preaviso. Bueno, estoy demasiado feliz. También, no quiero perder esto. Además, no sé qué dirá mi esposa. Así que hemos acumulado ya bienes, tenemos buenos ahorros en el banco, así que, aunque yo no tenga jubilación, porque todo lo gasta el gobierno por ahí no sé en qué, yo igual tengo ahorros, así que. Y aun si eso fuera cierto, la guadaña se está acercando. Necio, esta noche, ¿sabes? Le dice Dios, no te vas a levantar mañana. Te van a sacar ya bien mortadela y te van a colocar en un cajón y te van a llevar. Ah, pero no había pensado en eso. Bueno, y todavía no hizo caso. En cuarto lugar, estoy demasiado cansado para pensar en Dios. Y vamos a seguir con este mismo que comenzamos cuando era joven. Comenzamos siguiéndole sus pasos. Hasta verlo ya cuando sus hijos ahora ya se casaron y cada uno tiene su familia. El caballero ya cumplió más de 60 años. No murió. Recibió ese mensaje, pero no era para él. Lo único que de juventud que tiene son las fotografías por las paredes. y de todos sus éxitos en trofeos que recibió en la, bueno, en los deportes. Todavía tiene tiempo para corregir su locura y ser salvo, pero a él no le interesa. ¿Por qué? Porque está muy cansado. Sin embargo, aunque tiene una Biblia, jamás la ha abierto. Primero por ser muy joven, luego por estar demasiado ocupado, ahora por estar demasiado cansado. Es que Satanás tiene excusas para todas las etapas de la vida. No sé a qué altura de la vida está usted, pero para todo pecador no es tan fácil abandonar la vida perdida y recibir la salvación ofrecida por el mismo Salvador en primera persona. En muchos casos, su propia religión es su mayor estorbo, especialmente si la religión lleva el rótulo de o la etiqueta de cristianismo o cristiana. Los cristianos deseosos de conducir a otros al conocimiento del Señor, solemos desanimarnos cuando ese pecador como que no tiene ningún interés. Y debemos recordar siempre que nuestro trabajo termina cuando le hablamos a alguien de Cristo. Yo me doy cuenta que algunos de nosotros, tal vez más tendría que decir de ustedes porque ya aprendí esta lección hace algún tiempo, nosotros no somos nadie para salvar a nadie. Nos gustaría cuando sembramos una semilla, si tenemos un jardín, que la semilla germine, que la planta crezca, que si es un rosal, que luego haya rosas, haya flores. Pero eso no depende de nosotros. Y si la semilla no germina, ¿qué? ¿Le vamos a tocar guitarra para que germine? ¿Qué podemos hacer? Nada. No germina. ¿Y qué necesita? Y necesita calor del sol, y necesita humedad, lluvia. Si Dios no manda esto, estos dos elementos, bueno, no va a germinar. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Hemos pedido que la persona reciba y la persona no recibe. Hemos pedido que llueva y no llueve. Hemos pedido que germine, la semilla no germina. Bueno, usted terminó allí. Usted le dijo, deje que Dios haga el resto. No, hoy fueron salvos, algunos dicen, fueron salvos tantos. ¿Qué sabe usted que si fueron salvos? Tal vez ellos respondieron a la invitación, tal vez llevaron literatura, tal vez recibieron orientación, pero ser salvo no es eso, o no necesariamente. Sí, en algunos casos sí. La persona dice, hoy decido por Cristo y se acabó, y lo hace, y de verdad permanece fiel, pero no siempre. Nunca, nunca hay que desanimarse cuando uno encuentra este tipo de personas, porque en algún grado la mayoría lo son. No todos están esperando que alguien les hable de Cristo. Hay casos. Mis padres, por ejemplo, fueron ese el caso. Tanto deseaban conocer la verdad. Cuando yo estuve en la onda corta, recuerdo muy bien un caso. Era en el sur de México, cerca ya de Guatemala, la frontera casi. Había ya alguien que nos escribió y nos dijo que sabían ellos como familia que algo les faltaba. Estoy hablando del jefe de familia y su esposa, y bueno, sabían, pero no sabían qué. Dice, pasaron cuando ya nos escribieron, porque de repente consiguieron un receptor de onda corta y comenzaron a escuchar justamente la emisora de San Francisco que estábamos transmitiendo. Pasaron por nuestra casa testigos de Jehová, pasaron mormones, vinieron no sé cuántos otros allí, porque había otros grupos de no sé qué. Dice, nos hablaron y nos dimos cuenta que eso no es lo que buscamos. Ellos no tenían ninguna idea del Evangelio, pero ellos buscaban algo. Y nunca buscad, dice la Biblia, y hallaréis. Nunca el Señor deja a aquellos que buscan. Ellos ya deseaban. Y qué bien que llegó un día la señal y llegó justamente donde estaban ellos. Y cuando ellos escucharon, fue cuando nos escribieron. Y dijeron, eso es lo que necesitábamos. Recibieron por la fe a Jesucristo como su Salvador y llegaron a ser fieles cristianos. Ya de ahí intercambiamos mucha correspondencia con ellos. Ocurre siempre que mientras el cristiano le indica al pecador quién es el Salvador y cómo acercarse a él, el Salvador naturalmente se ofrece a salvarlo, pero tampoco lo presiona. Usted tiene que saber eso. Usted no puede obligar que una persona reciba a Cristo. Usted puede hablar a una criatura, a su hijo pequeño, a su hija pequeña, 6, 5, 4 años, y hablarle. Ellos no entran en mucho problema. Muchos padres se preocupan porque dicen, ¿qué le voy a decir? ¿Qué va a entender que Dios es omnipresente? No use esa teología tan profunda. Y menos escatología, todo de profecías. No necesitan, ellos ni preguntan eso. Solamente hable que Dios sí le ve, Él es Dios y Él le ve en todas partes, etc. Y dígale que Jesús es el único que puede salvar y hay que creer en Él, etc. El mismo pecador que acaba de recibir ayuda de alguna persona, sabrá qué hacer si el Señor le abre el corazón. Usted dirá, bueno, o sea, su entendimiento. Usted dirá, bueno, pero entonces si el Señor no interviene, toda persona salva tiene oportunidad de ser salva. Tuvo la oportunidad. Es decir, todo pecador no salvo tiene oportunidad de seguir siendo hombre, todavía pecador, pero salvo. ¿Quiere decir que yo, si yo asalto, robo y hago todo esto y aquello, debo seguir haciendo? No dije debo, usted inventó eso. Yo digo, usted seguirá deseando ser mucho mejor y muy probablemente no lo consiga fácilmente. Usted seguirá siendo pecador. Tal vez no para usted ni para otros, pero para el Señor sí. Un solo pensamiento que se cruce por nuestra mente que es pecaminoso, es pecado. Usted dice, que cómo me gustaría tener el auto que tiene aquel. Eso es codicia. Usted no lo tiene, ni se le cruzó por la mente robarlo, pero falta muy poco. Y usted ya está envidiando a esa persona. Eso ya es pecado. La persona que no se salva no es porque usted no le presentó bien el Evangelio. No necesita mucho. Dijo el Señor en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sabe por qué la gente no se salva? Porque no quiere. Para eso, a modo de dejarse de personas que le molesten con Cristo, con el Evangelio, lo que hacen es simplemente ir por etapas. Cada Satanás le dice, ahora no. Déjalo para más tarde. Alguien dijo una vez que cuando alguien viene y escucha el Evangelio, por ejemplo, como en este templo, está escuchando y cada vez a medida que escucha dice, eso es verdad, eso es verdad. Satanás al principio le dice, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Pero luego cuando se da cuenta que la persona escucha con mucha atención, Satanás, aunque no sabe lo que hay en la mente de la persona, él no es Dios, entonces él dice, sí es verdad, pero todavía no. Es verdad eso, pero todavía no. Tú no llegaste todavía a la etapa cuando ya cuando seas un poco así bien viejito y apenas camines, ahí sí, piensa en tu vida espiritual. Para el cansancio, Satanás tiene mucho que ofrecer. Para el cansado que viene, ay, estoy cansado. Llega. Primero, una pelea entre palabra y palabra con la esposa. Abrió la puerta, porque ni siquiera aceite le ponen en las bisagras. Y entonces, ¿sabes que hoy vinieron ahí y decían que iban a cobrar por tal? Lo peor que usted puede hacer a un esposo es decirle de deuda, que alguien viene a cobrar algo. Ya se le sube a la adrenalina. ¡Shum! Ya está furioso. No, siempre con esto. Y ella no tiene la culpa, pero ella tiene la culpa porque le dijo entonces, tenía que haber esperado. Pero así es a veces la esposa, y el esposo peor. Y luego, algún juguito que se llama cerveza, para el cansancio, ¿no? Porque hay que olvidar las penas. Y al juguito, cervecita, un cómodo sillón Y viene Satanás. Arro mi nene, arro mi sol, arro pedazo de mi corazón. Y está. Y bueno, supongamos que este mismo caballero no fuma, no tiene tanto, pero se relaja. ¡Que nadie me moleste! Bueno, nadie le molesta. Está tranquilo. Se le cruza tal vez por la mente la cuestión espiritual, pero ¿para qué va a pensar en esto? En cuarto lugar, en esta escala de ayuda satánica, un televisor, control remoto, para alguna agradable distracción. Y aquí no se necesita decir mucho qué tipo de distracción él va a buscar. Eso ya ustedes pueden imaginar. Y, en quinto lugar, una llamadita telefónica para distraerse con algún amigo del mismo tipo de vida. Ahí está la copa. Ahí está. Eso es agua. Sí, porque ahora ya recibe palabras del otro lado, ¿no? Y le sabe perfectamente bien. ¿Cómo Satanás es astuto? ¿Qué pasaría si este hombre, digamos, cansado del día de tanto trabajo, tomara otro camino? Primero, una conversación con su esposa sobre asuntos espirituales. No hay otro tema, por lo menos para mí no hay otro tema más interesante que eso. Uno va, se interna en la Biblia, y si la esposa no lo acompaña en la conversación, puede ser muy difícil para el hombre. Por eso aquel que me escucha, que quiere ser predicador, busque a una esposa que también tiene mucho interés en lo espiritual. Si no tiene mucho interés en lo espiritual y tiene mucho interés en los verdes, porque también los guaraníes verdes son los de más valor, ¿no? No solamente los dólares. Usted va a sufrir mucho. Pero una persona cristiana tiene otro modo de encontrarse con la familia. Tal vez ella le contaría que había escuchado por radio tal o cual programa, algún predicador que dijo tal o cual cosa, y comienzan a conversar sobre eso. Consultan la Biblia, etc. Luego el caballero se toma una buena ducha. Me imagino que se baña a veces, ¿no? Y después ya se siente mucho más descansado y todo esto. Y le dice, ¿ya está la cena o quieres que te ayude? Y va y tiende la mesa y pone los platos y todo, y qué más se puede hacer y todo, le ayuda. Y luego se sientan a la mesa. Ya están en una edad bastante, digamos 60 años o algo así, ya bien maduro y todo. Todavía trabaja. No hay problema, tiene buena salud, etc. Ahora ya, pero tratándose de un cristiano, saltamos y hacemos la comparación. Terminada la cena, ambos lavan los platos. Él lleva para el secador. ¡Cling, cling, cling, cling! Ella lava. Y él seca los platos. ¡Qué lindo! ¿Verdad? ¿Probaron alguna vez algún matrimonio? ¿No? Y alguien me preguntará, ¿y usted lo hace? No, yo no lo hago. Oh, y qué bueno es dar órdenes a otros. Y le voy a decir por qué. Porque yo me voy a dormir a las 6. ¿Las 6? Sí. ¿Y cuántas horas duerme? Poquitas. Pero voy muy tempranito. Ah, pero usted lo hace para escapar de lavar los platos. No, es que ni hay nada que lavar. No hay nada que lavar. Oh, entonces comen en platos sucios. No, pero no hace falta porque comemos así medio caminando. Medio. Termina la cena. Ahora sí, un momento de lectura bíblica para orar juntos. Qué bueno sería, ¿no? La vida de un cristiano, de una pareja cristiana, es completamente diferente. ¿Y por qué? Hay dos cosas fundamentales. Uno, porque el cristiano y la cristiana, por supuesto, los que forman la pareja, han nacido de nuevo. Eso viejo, de lo que estamos hablando, de este imaginario caballero, ha pasado. Y el plan de la nueva vida es completamente diferente. Totalmente otra cosa. ¿Y por qué es diferente? Porque si lo comparamos con el camino por donde, o el sendero por donde usted va, es otra ruta, por decirlo así. ¿Por qué es otra ruta? Porque es otro destino. El salvo va en dirección al cielo y naturalmente anticipa su llegada al cielo. El no salvo va al infierno y, quiera o no, anticipa su llegada al infierno. Ah, no, pero yo no. Bueno, si usted es salvo, claro que no. Pero si usted nunca recibió a Cristo por Salvador, usted va rumbo al infierno. Ah, no, ustedes siempre asustan con su infierno. No, yo no asusto a nadie con el infierno. Me da pena decirle que el que más habló del infierno fue el Señor Jesús. Me gustaría que él hablara solamente Juan 3:16 y todo eso que es amor de Dios y que por gracia solamente y misericordia, gracia y misericordia, qué maravillas, palabras maravillosas. Luego llega el quinto paso. Es demasiado sabio para pensar en Dios. Claro. Aquí, el coco está lleno de sabiduría, la experiencia, la vida, los libros que leí, todo lo que sé. ¡Ja! Usted me va a venir a hablar del Evangelio. ¿Tendrá tiempo ahora para pensar en su eternidad? No. ¿Se detendrá para, digamos, corregir su andar y optar por el Salvador? No. Uno pensaría que sí. Y él mismo pensó al principio, el día que me jubile algún día, y Dios le dio la vida, todas las 6 etapas. ¿Acaso no sabe que la muerte puede reclamarlo en cualquier momento? No le importa. ¿De qué valdrá su sabiduría, su experiencia, su cómoda vida, si ahora que tiene mucho más tiempo, ya es jubilado, ya es mayor y todo eso, y tiene todavía recursos y buena salud, pero tampoco hace caso? ¿Acaso no sabe él que con la muerte física el pecador pierde para siempre la oportunidad de ser salvo? Sepa o no, tal vez se le dijo, pero no le importó. ¿Le habrá dicho a alguien que la Biblia dice sobre la muerte de los perdidos algo muy terrible? El pecador puede ser salvo únicamente mientras vive y después cuando ya muere no hay salvación. ¿Supo él de esto? Si supo, no le importa. En Juan 11, 25 y 26 dice esto. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. 2 cosas hay aquí. Uno, que toda persona no salva, que no creyó en Cristo, está muerta aunque pilotee un 747. Aunque sea una persona, un cirujano de primera línea. Un muerto haciendo cirugía, sí señor, muerto espiritualmente. Por eso, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la otra cosa, vivirá también por la eternidad, aunque muera físicamente. Estábamos hablando primero el muerto espiritual, ahora el muerto físico. Por delante, el Señor programó 2 resurrecciones. Están por delante. Pero este individuo de quien hablamos, él no sabe esto porque no le importó nunca. La primera es la de los salvos. Fíjese esto. En Apocalipsis 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Es verdad eso? Yo no tengo ningún problema. Hay mucha más verdad aquí que en el diario ABC o La Nación. Es aquí donde está la verdad. Dichosa la persona y santa que tiene parte en la primera resurrección, porque hay una segunda. Pero mientras la primera es para un fin, la segunda para otro. La primera es para unos y la segunda es para otros. En 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, después, primero Cristo, luego los que son de Cristo. Así que el turno de resurrección, el próximo, o la próxima resurrección colectiva, es la de los salvos. De parte de mi familia, varios ya están con el Señor, incluyendo mis padres, hermanos, hermanas. Es la próxima resurrección. Todos cuantos participan en la primera resurrección van directamente a la presencia del Señor. Eso sí que es lindo. Porque dice allá en 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Eso está en 1 Corintios 15, 53 y 54. Es trágico ver a tantos hombres y mujeres viviendo como si, bueno, si todo terminara con la muerte. No. No todos tienen la oportunidad de completar las 6 excusas, las 6 etapas, si usted quiere. El que un caballero pueda vivir sano y fuerte hasta una edad avanzada no es regla, es más bien excepción. Cuando el hombre llega a su 5ª excusa, sus logros, por supuesto su experiencia, su posición en la sociedad y hasta su intachable trayectoria desde su juventud, le hacen pensar que el cielo y el mismo Creador lo aplauden, razón por la cual Dios lo bendijo y lo protegió. Él realmente piensa que eso es lo que pasa. Soy muy bueno, por eso Dios me hizo buen atleta, por eso luego me casé con una muy buena esposa, por eso tengo hijos que ya son profesionales, por eso ahora me jubilé con bastante ahorro, porque Dios me quiere. Mucho cuidado. Pero la última etapa es demasiado tarde. Eso es lo que diría, si pudiera, ya no lo dice, ya le escribieron allí en el cementerio. La muerte no preavisa. Y yo quiero compartir con usted algunos de los casos de gente que ha muerto así. Hay un muy interesante escrito sobre un individuo. Muchos de ustedes conocen a Moody, Dwight Moody. Él tenía una clase de jóvenes. Él había ganado a la mayor parte de esos jóvenes para Cristo mientras en la escuela bíblica dominical los enseñaba. Pero uno de ellos se había rehusado a ceder. Y un día Moody le habló, urgiéndole para que tomara su decisión por Cristo. No podía esperar más. Escuche, señor Moody, dijo el joven, voy a viajar al oeste. Él estaba en Chicago y oeste sería para el lado de California, Arizona, etcétera. Después que haya hecho mi fortuna, cuando regrese, le prometo que aceptaré a Cristo. Y dando media vuelta, el joven se fue. Moody lo escuchó con el corazón oprimido. Realmente se daba cuenta del peligro. Unas semanas después, este joven se enfermó gravemente y fue hospitalizado. Moody sintió que tenía que visitarlo e inclinándose sobre su lecho, una vez más le dijo que debía recibir a Jesucristo. Pero una vez más, aunque en esta ocasión con voz muy débil, señor Moody le dijo, voy a viajar al oeste. Cuando regrese, me haré cristiano. Moody, silencioso y con gran pesar en su corazón, abandonó la habitación. Finalmente, un día, el joven mejoró y llegó, caminando enérgicamente, hasta la terraza de la casa del pastor Moody. Señor Moody, gritó, extendiendo su mano, he venido a despedirme. Voy a partir, me voy al oeste. Moody le puso la mano sobre el hombro y una vez más le habló urgiéndole para que recibiera a Cristo como su Señor y su Salvador. El joven se enojó y desprendiéndose bruscamente de la mano del evangelista, replicó, Señor Moody, nunca más vuelva a hablarme sobre la salvación de mi alma. Le he prometido que tomaré mi decisión cuando regrese, pero no antes. Y adiós. Y se fue. Al concluir, se alejó. Y Moody, reconociendo que algo se había roto en su propio corazón, se sentó completamente desanimado. Esa noche fue despertado por unos golpes fuertes desde afuera, en la puerta. Sacando su cabeza afuera, por la ventana, vio a una mujer envuelta en ropa de abrigo. ¡Oh, señor Moody! Clamaba con gritos de angustia. ¡Venga rápido! Mi esposo está enfermo, desesperadamente enfermo, y tengo miedo. Por favor, le suplico que venga de inmediato. Al cabo de unos instantes, Moody le reconoció como la esposa de aquel que fuera ese joven a quien le había hablado tantas veces. No tendría ningún sentido, fue su respuesta. Su esposo me dio su respuesta final hace tiempo. Se pasó de la raya. De nada serviría que me vaya. Sin embargo, debido a sus súplicas, se vistió, partió y fue a verlo. Al llegar a casa y entrar en la habitación, vio al joven que yacía sobre su espalda, sobre la cama. Sus ojos estaban muy abiertos, pero aparentemente no estaba consciente de lo que había a su alrededor. Conforme se aproximaba, lo escuchó que pronunciaba y otra vez dos palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. El mismo moribundo. Arrodillándose a su lado, Moody le tomó su mano, abrió su Biblia y comenzó a orar. Pero el joven no prestaba atención alguna. Solo se mantenía con los ojos abiertos, fijos en el cielo raso, clamando: demasiado tarde, demasiado tarde. Moody hizo todo lo posible por sacarlo de esa especie de trance, pero no reaccionó. Y al cabo de unos minutos falleció todavía, exclamando las mismas palabras de antes: demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Se dio cuenta usted cómo van las etapas? La muerte es algo seguro, pero la Biblia habla de una muerte segunda. Eso es lo peligroso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. He aquí algunos hombres y mujeres que también se mofaron de Dios. Entre ellos hay artistas, hay de todo. John Lennon, muchos lo conocen, famoso cantante, uno de estos Beatles. Unos años antes de su muerte, durante una entrevista con la revista American Magazine, dijo: el cristianismo se acabará, desaparecerá. No tengo nada que argumentar al respecto. Estoy seguro, Jesús no era mala persona, pero sus enseñanzas eran demasiado simples. Hoy somos mucho más famosos, él y su grupo, que Jesús. Después de decir que los Beatles eran más famosos que el Señor Jesucristo, a Lennon le dispararon 6 veces. Y acabó. Otro, Tancredo Neves, presidente electo en Brasil. Durante la campaña presidencial dijo que si obtenía 500.000 votos de su partido, ni siquiera Dios lo removería de la presidencia. Por seguro que obtuvo los votos, pero se enfermó el 15 de marzo de 1985, un día antes justamente de asumir la presidencia, y no pudo rendir el juramento presidencial. Sufrió de complicaciones abdominales y se le presentaron diversas infecciones, muriendo finalmente el 21 de abril de 1985. ni Dios va a cambiar. Luego está Cazuza, bisexual, algo así, brasileiro, compositor, cantante, poeta. Durante una presentación en Canecio, Río de Janeiro, mientras se fumaba un cigarrillo, arrojó una bocanada de humo al aire y dijo: Dios es Dios, eso es para ti. ¿Se imagina ustedes? Murió a los 32 años de edad, de sida, de una muerte horrible. Luego tenemos al hombre que construyó el Titanic. Después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó cuán seguro era la embarcación, o cuán segura. Con tono irónico respondió: ni siquiera Dios podría hundirlo. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que todos saben lo que pasó. El Titanic se hundió. Marilyn Monroe, famosa actriz, un evangelista, la visitó a la conclusión de uno de sus shows. Le dijo que el Espíritu de Dios le había hecho sentir el deseo de predicarle. Después de escuchar lo que el predicador tenía que decirle, le respondió altivamente: yo no necesito de su Jesús. Una semana después fue encontrada muerta en su departamento. Bon Scott, cantante, ex vocalista de AC/DC, en una de sus canciones que grabara a finales de 1979, decía: no me detengan, voy caminando derecho, voy por la autopista hacia el infierno. Y bueno, el 19 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto, se ahogó con su propio vómito. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. En Campiñas, Brasil, un grupo de jóvenes fueron a recoger a una amiga. La madre de la joven la acompañó hasta el vehículo y al ver que todos estaban borrachos, se mostró muy preocupada la mamá, que era cristiana, sosteniendo la mano de su hija, que se encontraba ya sentada en el interior del vehículo. Le dijo: hija mía, ve con Dios y que Él te proteja. Ella respondió como bromeando: solo si Dios viaja ahí en el baúl. El auto está lleno aquí, así que no hay lugar para Él. Esa es la forma de obrar. Horas más tarde llegó la terrible noticia: habían tenido un accidente fatal y todos en el auto habían muerto. El impacto de la colisión fue tan grande que era imposible reconocer qué tipo de vehículo era, pero sorprendentemente el maletero, por decirlo así, estaba perfectamente intacto. La policía dijo que no podían entender cómo era posible que el lugar donde se guardan las cosas en el baúl no hubiera sufrido daño alguno. Incluso la sorpresa fue aún mayor cuando en su interior encontraron una caja de huevos y no había ni siquiera uno roto. Y todos ellos murieron porque del auto se hizo cualquier cosa, irreconocible incluso. Y uno más, Christine Hewitt, artista y periodista jamaicana, dijo que la Biblia, la palabra de Dios, era el peor libro que se hubiera escrito jamás. En junio del 2006 fue encontrada muerta en su automóvil, completamente incinerada. Solo pudo ser identificada gracias al ADN. Muchas personas importantes han olvidado que un día tendrán que dar cuentas a Dios. No les importa nada cuando todo está bien. El temor a la muerte se debe a la falta de seguridad de lo que espera al moribundo más allá. ¿Usted teme a morir? Bueno, si yo le digo, ¿quiere morir? Usted dirá, no. Pero ¿teme morir? Esa es otra pregunta. Hay solo dos clases de muerte. El salvo que muere y va rumbo al cielo, y el que no es salvo y muere y va rumbo al infierno. Usted puede discutirme todo lo que quiere, pero esta es la verdad bíblica. En el cielo nadie discute si hay o no hay cielo. En el infierno tampoco se discute si hay o no hay infierno. Ellos ya saben que hay. En el cielo todos los redimidos gozan de lo que en vida le pertenecía por fe y esperanza. En el infierno, del cual tanto se burlaba quien rechazó la oferta divina, hay dolor, hay separación, hay arrepentimiento, hay clamor a Dios, pero no hay solución. Todo es, digamos, sincero, todo es verdadero, el arrepentimiento, la fe, la gracia divina, pero demasiado tarde. En este mundo tenemos el tiempo necesario para hacer arreglos con Dios. Entre la cuna y la tumba hay un tiempo que Dios permite que alguien le hable de Cristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, algún día, cuando todos los no salvos también resuciten, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Algo que quiero dejar con ustedes como final. Yo lo titulo Nunca olvides. Una docena de advertencias rápidas. Primero, la salvación es posible únicamente mientras el perdido, el pecador, vive. Luego, si muere sin ser salvo, resucitará para ser juzgado y condenado por la eternidad. Y anote Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, usted será condenado si no es de Cristo. Y si quiere otro texto aparte de Hebreos 9:27, anote Proverbios 11:7, la primera parte del versículo. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Esto, Hebreos 11:7, perece su esperanza. Si todavía quiere otro texto, Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Claro, ¿por qué? Porque resucitará para vida eterna. Usted tiene, en segundo lugar, por delante dos eternidades, o dos destinos eternos. Nadie podrá escoger su destino por usted. Cada uno escoge su propio destino. Oiga bien, Juan 5, 28 y 29, y como subtítulo, si usted quiere poner, usted escoge. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tercero, si usted no cree en la resurrección de los muertos, eso no cambia nada. Ya que Dios no le preguntará, ¿le despierto o no lo despierto? ¿Creyó usted que va a resucitar o no? No. No tendrá un reloj despertador allí en la tumba para poner a tal o cual hora, tal o cual día o no. Nada de eso. Usted simplemente resucitará. Le desagradará si vive, si muere sin Cristo. Oiga, 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. No dice, podrían resucitar, serán, y nosotros seremos transformados, los que estén en sus cuerpos. Cuarto, tenga por seguro que Dios lo ama mucho. Tanto le ama, que a su unigénito Hijo lo entregó para que muriera en su lugar, y lo que Jesús sufrió, realmente sufrió el mismo infierno. No es que él fue al infierno, pero el dolor, el sufrimiento era horrible. Y por favor vean 1 Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién, oiga esto, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados? 1 Pedro 2, 21-24. Más claro no puede ser. En quinto lugar, recuerde que no hay pecado tan grave que Dios no le pueda perdonar. Usted no cometió el pecado que Dios no le pueda perdonar. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Yo no tengo duda. ¿Quién me perdonó todos mis pecados? Ah, no, pero usted, porque desde chico oyó el Evangelio. No. Sexto, ¿sabe usted qué hace él, esto es Dios, con los pecados suyos, cuando le perdona? Bueno, veamos qué es lo que él hace. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es una forma de decir, no es que Dios tiene espalda o algo así, es una forma de expresarlo. No están frente a él. Echaste tras tus espaldas. Nunca olvide que fuera de Cristo, en séptimo lugar, no hay quien salve. Nadie le va a salvar. Ni sus obras, ni su religión, ni su buen comportamiento, ni caridad que haga. Dice en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tampoco bajo el cielo paraguayo. Usted puede hacer todos los de las poesías que escribir y canciones sobre el cielo del Paraguay, no importa. Pero únicamente por medio de él. Eso está en Hechos 4, 11 y 12. Y en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay forma de equivocar el camino porque no hay más que uno y no existe otro que lleve al mismo destino, al cielo. Octavo, el mejor momento para la salvación es hoy. Siempre es hoy. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. También versículo 8 parte. Y luego, 12. Mirad, hermanos, estamos en Hebreos 3, 7, 8 y versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno, que no haya ninguno entre vosotros cuyo corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto está en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Y en Hebreos 4, 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¡Esto es serio! Y esto está en Hebreos 4, 7. Hoy es el único día seguro. ¿Por qué? Porque ayer ya pasó y el mañana tal vez no vendrá. Noveno, no olvide que no hay manera de detener la muerte. Cuando ésta llega, llega. No hay fuerza, no hay dinero, no hay misas, no hay nada. No hay gemidos de los parientes, nada. Eclesiastés 8:8. Deben conocer este texto. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni en la impiedad librará, ni la impiedad librará al que la posee. No hay armas, ni hay manera. Llegó la fecha, llegó la fecha. Ahí está, como dice el alemán, caputi. O mano, y ya no más. Décimo, nunca olvide que usted es pecador. No importa lo que usted piense de sí mismo, usted es pecador, bien pecador, completamente pecador. Y si es dama, pecadora, de veras pecadora. No. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si yo fuera el que escribiera la Biblia, diría los paraguayos también. Pero con todos ya está dicho. He aquí, Salmo 51:5. Porque usted preguntará, ¿desde cuándo comencé a pecar? El salmista contesta. Es David que nos contesta. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Un día, 9 meses antes de que usted naciera, su mamá concibió a un bebé o una bebé en pecado. ¿Qué? Sí. Entonces usted se iba desarrollando en pecado. Y nació después un día. ¡Ay, qué lindura! Pecadora. Pecador. Depende si es nena o varón. Y por último, 12. El único medio de salvación para todo pecador, y todos lo somos, es mediante la gracia divina. Efesios 2:8 y 9 es incomparable. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Ay, cómo me gusta ese texto! ¿Qué es la diferencia entre gracia y misericordia? La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. No es un juego de palabras. Nos da lo que no merecemos. No nos da lo que sí merecemos. Porque ¿qué merecemos nosotros? A ver, comienza con I. ¡Infierno! Pero como Él tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió el infierno por nosotros, esa es la gracia. Y dice, yo muero por ti. No tienes por qué morir. No tienes por qué ser condenado. No tienes por qué sufrir. Yo lo hice todo. Él lo hizo por mí. Solemos pasar una canción por nuestra emisora. Él lo hizo por mí. Pero ¿y Él? También fue concebido, ¿sí? Pero sabe, el pecado entró por un hombre. Y no hubo un José que engendró a Jesús. Fue el Espíritu Santo. Esa es la razón por qué Él puede ser el Salvador. Usted es pecador. Yo soy pecador. Nosotros somos pecadores. Todos. Ah, no, pero ya somos cristianos. Sí. Cristianos, pecadores. C.P. Cristianos, pecadores. Pero ¿y cómo entonces soy salvo si soy pecador? Ahí está. Ahí está la gracia. No por obras. Dios no quiere obras. Para que nadie se gloríe. Ay, yo soy mucho mejor, yo tengo tantas obras, hice tanto y cuanto. No, no puede. La salvación no se vende por sacrificio, ni obras buenas, ni nada de eso. Ni dinero para esto y para aquello. Nada. Es solo por gracia. Otro medio no existe. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque nunca podría comprar mi salvación. Bandidos como somos, todo lo que merecemos es la tortura en el infierno por la eternidad. Por eso Jesús le pregunta allí en Mateo 23:33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si me rechazan a mí, ¿cómo piensan escapar? Conste, usted puede ser salvo hoy mismo.